Es una excarcelación extraordinaria, porque como eran acusados por un delito grave, coacción agravada, que tiene una pena superior a los 8 años, no corresponde la excarcelación directa. Es una excarcelación extraordinaria porque queda a la valoración del juez del carácter de las personas para darle o no la excarcelación. Bien. Bien, y ahora el objetivo es ir por el desprocesamiento de esta persona. Mira, en realidad no hay un procesamiento en provincia, no existe esa figura. En realidad vamos por el cierre de la causa. Estas causas deben ser cerradas en forma inmediata. Te digo estas causas porque no es la única causa que los funcionarios Moncada y otros en el proceso de lucha que llevaron adelante a fin de año presentaron contra los delegados. Tenemos conocimiento que existen dos causas más. Entonces, lo concreto es el pedido de cierre de todas las causas contra los trabajadores y delegados de ATE, porque en realidad tienen como único objetivo evitar que los trabajadores lleven adelante las luchas reivindicativas, y es un concreto apriete impulsado por los funcionarios de educación, en particular por lo que me han transmitido los trabajadores. ¿Qué tal, Claudia? Facundo te saluda acá de Radio Nauta. Sí. Te quería hacer una consulta. Bueno, todos vimos el video ayer en la forma en que se llevan apresada ahí en las torres de 12 y 51 a uno de los detenidos. ¿Esta forma de proceder, esto tiene algún marco legal para proceder de esa manera? Porque a todos los que no hemos vivido las épocas más oscuras nos remitía claramente a esa época. Evidentemente, a mi entender, han exigido apremios porque fueron golpeados y porque incluso fueron amenazados oralmente. Yo le transmití esta irregularidad al fiscal. El fiscal dijo, bueno, pero la DDI no tiene que estar uniformada. Tomó como suma normalidad la acción de la DGI, de la DDI, la encargada de llevar adelante la detención. Lo cual fue, digamos, un reproche. Evidentemente, esto que nos aterroriza debe ser la forma normal de actuar de esta gente, porque el reproche al fiscal que ordenó la forma que fueron detenidos reaccionó como si fuera una normalidad absoluta. Claro. Independientemente de eso, se van a presentar denuncias por apremios ilegales. Pero el centro de la cuestión también es, además de los apremios ilegales, es el cierre de las causas contra los compañeros. Lo que sí creemos que el Ministerio de Seguridad debe sí dar explicaciones, porque del Ministerio de Seguridad dependen los funcionarios que detuvieron de esta forma a los compañeros. Claro. Entonces él debe dar también ya explicaciones y facilitar al juez que quede cargo, al fiscal que quede a cargo de la denuncia que haremos en estos días, todos los datos de los efectivos que participaron de esos operativos. Bien, y como vos decís, Claudia, van a hacer una denuncia por apremios ilegales, por secuestro, por decirlo de alguna manera, y desde el gobierno provincial salieron justamente a respaldar la detención de estos trabajadores. Claro, o sea, ni para el juez ni para el fiscal existió una detención ilegal. Para ellos la detención es legal y punto. Nosotros decimos que independientemente que la orden tenía vicios, era presentada como una orden legal porque la da el fiscal, la detención en sí sufrieron apremios ilegales. Y vamos a hacer la denuncia al respecto. Bien. Bien, y yo en persona, o sea, diría que se puede tranquilamente hablar de una criminalización de la protesta, o va por otro lado. No, evidentemente no solamente es una criminalización de la protesta, sino lo que es una persecución concreta a los trabajadores que están luchando en este caso. ¿Hola? Sí, sí. Bien, tenemos entendido que esto fue a la salida de una reunión, ¿no es cierto? Que los estaban esperando, como que había todo ya un entramado político y policial. Generalmente, la causa nosotros sabíamos desde su existencia en diciembre, entonces veníamos una vez por semana mirando la causa. Ahí va. Hasta hace una semana la causa no tuvo ningún movimiento. Hace 2 días antes de la orden de captura, antes del día que fueron capturados, la causa no tenía movimiento. Después, por inmediata, salió la orden de captura de la nada. Generalmente, previo a dictar una orden de captura, por lo menos se constatan por tarea de inteligencia los domicilios o el domicilio o se piden los domicilios legales y se van a verificar si viven ahí, claro, para ir, digamos, a ver. No, eso no se hizo nada, directamente se dictó la orden y se mandó a buscarlos a la salida de esta reunión y el lugar de trabajo. Bien, y por otra cosa te hago la cuestión, bueno, esto si tranquilamente, si no salía la luz, si no se movilizaba como se movilizó, ¿qué podía pasar? Porque también ATI, las organizaciones sociales, un montón, se convocaron rápidamente, la respuesta fue instantánea. Los compañeros podrían pasar varios meses en prisión hasta que contestaran toda la... Si no hubiera sido por la movilización, por el paro, por los piquetes para que no fueran trasladados, legalmente el juez tenía 5 días para decidir si los carcelaba. Nosotros le dimos el plazo al juez, le dijimos destina en 24 horas. Bien, claro. Por la connotación social que tiene esta detención. Pero bien, el plazo legal es de 5 días. Después, si niega la excarcelación, va a la apelación, que puede demorar otra semana más, pero mientras tanto incluso el fiscal después tiene 15 días para decidir si no le dan lugar a la excarcelación, decidir si transforma la aprehensión en prisión preventiva o no. O sea, que podrían estar varios meses, claro, detenidos. Claudia, antes o de... O sea, estaban a las manos de la justicia. Sí. Pero lo más cómico es la causa. Porque acá se pretende presentar como violentos delincuentes, y así lo ha dicho una funcionaria de educación, que ahora no recuerdo el nombre, que es quien ha montado estas persecuciones, de que eran 5 criminales. De ninguna, claro, manera, son 5 delegados gremiales que lo único que han hecho es defender a sus compañeros, llevar delante los paros, y esto es directamente un ataque contra la organización de los trabajadores. Estamos en un régimen de excepción. Bien. Por un gobierno que cada vez se aparta más de la defensa de los derechos sociales y de los derechos humanos. Y vamos por el cierre definitivo de todas las causas contra los luchadores y en particular contra estos delegados.